Cada pastor dirá lo mismo, me imagino, ¿no? Bueno, es la pastora Encarna. Familiarmente, Titi. Desde pequeñita, Titi, Titi, ya tiene 25 y sigue llamándose Titi. Nos dejamos que dé un saludo. Amén, pues venimos de Valencia. Él se llama Antonio, que no lo ha dicho, ¿verdad? Antonio Selma y yo me llamo Encarna, pero conocida familiarmente como Titi desde que nací. Y bueno, y estamos ahí en Valencia. El Señor nos llevó hace... Hemos cumplido el 14 de febrero, 23 años, abrir obra. Y bueno, los que están abriendo obra, los que han abierto obra, saben lo que eso significa en España, ¿verdad? Pero ahí estamos, para la gloria de Dios, 23 años, firmes. Llegamos 4 y para la gloria de Dios somos 700 personas. Entonces, la gloria siempre es para Dios, ¿verdad? Pero yo en esta tarde quiero dejarle el mensaje de que España puede. España puede. ¡España puede! Amén. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Eso se merece un aplauso y con las dos manos, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Amén! Hermano, mira, aprende una cosa. Cuando el pastor te pida un aplauso, dáselo fuerte, porque eso es lo más barato que podemos hacer para Dios. ¿Verdad que sí? Yo me pongo enferma en mi iglesia, hermano, cuando decimos, allí aplaudimos muy a menudo también, ¿verdad? Como aquí. Decimos, un aplauso para Cristo. Y tengo alguno alrededor que se pone así, mira. Digo, bendito Dios, que Dios lo perdone, porque no sé lo que le hago. Si eso que es lo más barato que nos cuesta, ¿verdad? ¿Para qué nos dé Dios las manos? ¿Para qué? Para alabarlo y bendecirlo, ¿verdad? Si eso nos va a costar trabajo y no se lo vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer por Dios? Ahí ya te da a entender que vamos a hacer poco por el Señor, ¿verdad? Así que yo doy clases de palmas en la iglesia, ¿verdad que sí? Le digo cómo tienen que poner las manos para que suene fuerte, ¿verdad? Yo cuando tenemos casi toda la iglesia de sudamericana y muchísimos sudamericanos ahí para la gloria de Dios, porque el Señor ha mandado a los sudamericanos para ayudar al español, ¿verdad?, a levantar la obra. Eso yo lo tengo muy claro, porque el que no lo crea, que vaya a la iglesia y vea cómo funciona la iglesia. Entonces yo digo, voy a ver cómo funcionan los sudamericanos dando palmas, pero resulta que es que no, hay muchos sudamericanos que tienen la sangre caliente y las palmas flojas. Y entonces pues yo doy clases de palmas. Digo, ole, mira, para que suene bien, mira. Las manos así, mira, mira qué fuerte suena, mira. ¿Verdad que sí? Amén. Porque es para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Es para Él, para que no tengan que hacer palmas los ángeles, sino nosotros, los redimidos por Cristo. Así que ahí estamos, haciendo palmas y todo en la iglesia de Rey de Reyes, en Valencia, que mi marido ahora sí que da la dirección para que la gente que entre por internet nos conozcan, vea que tenemos pues una gente maravillosa mejorando las iglesias que hay aquí, ¿eh? Porque yo sé que aquí hay varias iglesias que son las mejores del mundo. Amén, pero... Amén. Amén, hermano. Amén. Bendito Dios, ¿eh? Pero lo que Dios nos da es lo mejor del mundo. Lo que Dios nos da a cada uno es lo mejor del mundo. Y yo cuando vamos por muchos países del mundo, nosotros nos invitan mucho, vamos por Europa, por América, y nos sentimos muy orgullosos de nuestra iglesia, la iglesia de Rey de Reyes de Valencia. Gracias a Dios, porque Dios nos dio la oportunidad de servirlo ahí. Y hemos sido poco, en lo poco hemos sido fiel, en lo muy poco y durante muchos años, ahí los 4 solos. Pero hemos permanecido y venían, hermanos, incluso pastores a decirnos que cerráramos la iglesia. ¿Pero por qué no cerráis la iglesia? Pero si esto no va a funcionar, pero nosotros nos ha mandado aquí el Señor. No ha sido Perico de los Palotes, ¿verdad? Nos ha mandado el Rey de Reyes. Por eso hemos puesto este nombre, porque está aquí el Rey de Reyes. Y un día Dios abrió la mano y dijo, pues ahora vais a tener el fruto, porque en lo poco habéis sido fiel, ¿verdad? Y sobre, no todavía mucho, porque yo espero mucho más. Espero muchísimo más para España, hermano, porque Dios está mandando la crisis para que el español despierte. Para que el español despierte. Amén. Y se agarre a lo único que no tiene crisis, ¿verdad? La empresa de Jesús no quiebra. Ahí estamos todos, hermano, por eso no quebramos, ¿verdad? Por eso nos sobra el dinero todos los meses, gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque tenemos una empresa que no quiebra, la empresa de nuestro Señor Jesucristo. Así que muy contenta de estar aquí esta tarde, agradecer a los pastores por estas nuevas vacaciones que nos dan, ¿verdad? Porque para nosotros salir de nuestra iglesia son vacaciones, ¿verdad, Antonio? Porque tanto trabajo allí que él, como vive en la iglesia, pues salir también para él es un renuevo, porque él está 28 horas al día en la iglesia, 8 días a la semana, 35 días al mes. Así que como él vive allí, pero gloria a Dios, no, porque podemos compartir y ver cómo el Señor se está moviendo en todos los sitios donde vamos. Realmente en todos los sitios donde vamos hay ganas de trabajar para el Señor, hermano. Hay muchas ganas en los siervos. Dios ha puesto en los corazones de los siervos, ha puesto ganas de trabajar para Dios. Y Dios no necesita más. Dios necesita un corazón que esté dispuesto a sacrificarse por él. Nada más, él no pide otra cosa. Acordaros que pide las palmas, eso sí, Las palmas sí, porque ahí manifestamos lo que hay en nuestro corazón. Para la gloria de Dios, hagamos palmas para él, ¿verdad? Y tengamos el corazón dispuesto para trabajar para Dios. Donde quiera que Dios te llame, donde quiera que Dios te llame, tú ve siempre dispuesto, siempre que sepa escuchar la voz de Dios. Otras veces hay que darle el Señor un porrazo en la cabeza a alguien para que entienda lo que Dios le está diciendo. Pero los que tenemos el corazón abierto para Dios y entendemos la voz de Dios, obedezcan a Dios. Obedezcan a Dios, porque es el tiempo de la cosecha ya, el tiempo de recoger lo que tanto, tanto, tanto han sembrado con sufrimiento, con crisis. Pero nos sobra el dinero todos los meses, ¿verdad? Somos fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, acuérdense, ese es el secreto. Ese es el secreto para que no tengamos crisis. Y llegamos a final de mes y nos sobra el dinero, para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que el que quiera darse una vuelta por Valencia, allí tiene su iglesia. Amén. Tenemos también un cantante muy famoso, el mejor del mundo para nosotros, ¿verdad? Tony Selma, tenemos allí. Es guapo, canta bien y encima pues es familiar nuestro, ¿verdad? O sea que de tal palo, tal costilla, ¿no? Así que el que quiera ir pasar por allí un fin de semana, un día de visita, pues nos llama y allí será bienvenido y podrá ver cómo la obra de Dios está creciendo realmente. Hace 2 semanas invitamos a un pastor, un salmista muy famoso, era nuestro aniversario de la iglesia, vino Daniel Calvetti, ¿alguien lo conoce? Si alguien conoce la niña de tus ojos, ¿verdad? De los ojos de Dios, digo. Pues sabe quién es el que estoy hablando, ¿no? Y realmente tuvimos un concierto espectacular. Casi 850 jóvenes en la iglesia. Concierto de Daniel Calvetti y de Tony Selma. Por no ver la gente, tuvimos que quitar toda la silla, porque claro, aquello parecía algo espectacular, ¿no? Algo impresionante. Y se puede, hermanos, en España se puede. Me dice la gente, no, es que España, claro, hasta incluso Daniel Calvetti venía con miedo, porque decía, madre mía, ¿qué evangelio me voy a encontrar en España? La primera vez que viene a Europa. ¿Qué evangelio me voy a encontrar en España? Pero ¿cómo se fue? Muy bien, 10 kilos de más. No, aparte de eso, hermano. Ya sé, se fue muy contento, muy sorprendido realmente de ver que, él decía que en dos o tres momentos se quedó así con un flaxe, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pensaba que estaba en otro lugar, en otro país, porque efectivamente hay mala prensa para España. Muchos vienen, no, España no hay nada, España está muerto, España, pero España vive porque Cristo vive. Amén, amén. Y hay personas que amamos al Señor y estamos sirviendo al Señor como Él se merece. Se fue muy contento. Amén. Así que por eso digo, hermano, yo quiero animarles en esta tarde, decirles que se puede, que sigan luchando por el Señor, que sigan luchando por España, no importa del país que venga, Dios te va a usar. Dios te ha traído con un propósito, no para ganar dinero, ¿verdad? También no está de más, ¿verdad? Porque hay que pagar facturas. Pero simplemente te ha traído para servir en su obra. Eso es lo más importante y eso es lo que no fracasa. Si tú sigues con corazón sincero de trabajo para Él, Dios va a dar el fruto como no nos ha pasado a nosotros. Y a nosotros nos llaman de muchos sitios, ¿no?, para decir el secreto. Y el secreto es como dije ayer, ¿verdad, hermano? Trabajo, trabajo y trabajo. Pero trabajo compartido, pues es menos. Así que todo el mundo trabajando para el Señor, porque Madrid es de Cristo. Amén. Madrid es de Cristo. Amén. Y dice el Señor, en este año el Señor dice que ensancha tus estacas. Haz grande el sitio para que quepan miles y miles de personas, hermano. Así que como dije ayer, ya el año que viene no estaremos aquí, pero no nos iremos con el Señor todavía, como dijiste tú. Sino que estaremos en un sitio más grande, ¿verdad, hermano? Amén. En un sitio donde quepan los miles y 10 miles que el Señor ya está preparando, con crisis o sin crisis. Dios está preparando gente para venir al redil, hermanos. Amén. Así que mucho ánimo, mucho ánimo y mucho depender de Él para que la obra de Dios siga adelante como Él quiere. Amén. Que Dios les bendiga mucho y muchas gracias a los pastores, ¿eh? Muchas gracias por todo, hermanos. Mucho ánimo, ¿eh? Adiós. He dicho, y es verdad, la pastora más guapa de España. Amén. Si no, luego no ceno. No. Realmente damos gracias a Dios. Ya son 38 años juntos. 38 años. ¿Cómo es posible 38 años si solo tienes 27? Bueno, son los milagros que hace Dios. Dios hace milagros, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Estamos muy contentos en esta tarde de poder estar aquí, hermanos. Gracias efectivamente a los pastores, gracias a los pastores que en esta tarde están de otros lugares, a los hermanos que han querido estar con nosotros. Para nosotros es un privilegio. Es un privilegio estar aquí, hermano. Es un honor, es un orgullo el poder estar aquí con vosotros y juntos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo estaba esta tarde ahí, claro, muchas veces cuando uno echa la vista atrás, reflexiona sobre cómo ha sido su vida. Entonces yo recuerdo, pues hace unos años mi vida, cómo era un sábado por la tarde para mí. Un sábado por la tarde era siempre de hotel. Un sábado por la tarde era tardes de hoteles. Era muy pesado. Los hoteles son muy pesados, estar solo, sin la familia, pero era la vida que yo había escogido. Era la vida que había escogido porque la palabra de Dios nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y efectivamente cuando hemos escuchado muchas veces, basado en la palabra de Dios, visualiza tus sueños, proyéctate al futuro, ve lo que Dios puede hacer contigo. Yo no era creyente, no era convertido, pero tenía 10, 11, 12 años y tenía un sueño. Yo quería ser futbolista. Yo anhelaba ser futbolista. Yo me conocía las alineaciones de todos los equipos. Yo leía los periódicos, yo trataba de imitar. Y recuerdo, con 10, 12, 14 años, un hermano mío, él es pastor ahora también en Cartagena, y yo nos íbamos a un lugar, un terrenito de que había cerca de donde nosotros vivíamos. Y allí jugábamos unos partidos increíbles. Íbamos los dos solos, estábamos los dos solos, allí no había nadie, pero salíamos al campo y salíamos en formación, uno detrás de otro, y saludábamos al estadio que estaba lleno. Ese era el Bernabéu. No había nadie, pero nosotros en nuestros sueños era el Bernabéu. O era la Rosaleda, o era el Luis Casanova, o era el Nou Camp. Y saludábamos a la gente, ¿por qué? Porque nos veíamos en nuestros sueños, jugando al fútbol, nos veíamos en nuestros sueños, en esos estadios. Pasaron los años y cuando tenía 18 años, fiché en el Cartagena Juvenil cuando tenía 15 años, fui internacional juvenil. Entonces, cuando tenía 18 años, un día vinieron el entrenador que teníamos en el Cartagena, vino a hablar conmigo, mira, tú estás preparado para ser profesional, tú estás preparado ya para jugar en segunda división, pero tú tienes que aspirar a más. Me hicieron profesional. Con 18 años me casé. Tenía 18 años, conocí a una chica muy guapa. Sigue siendo una chica muy guapa. Es la misma, no he cambiado, ¿eh? Sigue siendo la misma, esa chica guapa que ha subido antes aquí. A los 19 años nació nuestra hija. A los 20 años nació nuestro hijo. Con 17 años, ella tenía 15 años. Ya podéis ir atando cabos y cuentas y tal, ¿eh? Ya van pasando los 35, ¿no? Ya van pasando los 35. Entonces, Había conseguido lo que el sueño de mi vida, ser profesional del fútbol. Vivir bien, te pagan y te pagan bien por jugar al fútbol. Tenía 21 años aproximadamente cuando había varios equipos que me querían. Estaba básicamente, era el Sevilla, con el Sevilla estaba todo hecho para fichar allí. Me estaban siguiendo unos partidos y bueno, estaba ya todo hecho, acababa esa temporada. Entonces, la última jornada íbamos a jugar en casa y la última jornada recibimos un telegrama del Real Madrid. Nosotros tenemos una opción sobre Selma. El domingo vamos a ir a verlo. Entonces, el domingo, porque estaba aquí, iba a fichar por el Sevilla. Entonces, para que no se hiciera ninguna operación con el Sevilla, porque el Cartagena, el Madrid, tenía una opción preferente. Entonces, me acuerdo, jugamos ese partido, ganamos 3-0, marqué el tercer gol desde el medio campo regateando hasta el portero, qué bien, y allí los observadores del Madrid. Entonces el martes tuve que ir a jugar unos partidos amistosos con el Real Madrid. Estaba entonces de entrenador Mirjam Mirjani, estaba Pirri, Del Bosque, Santillana, Juanito, Camacho, eran de aquella época. Entonces, me acuerdo, jugamos unos partidos amistosos con el Madrid, uno fue contra el Castellón. Jugamos contra el Castellón, Entonces el Castellón era una especie de filial del Real Madrid, del Bosque, que estaba en el, había estado en el Castellón, Miguel Ángel y tantos jugadores. Entonces, bueno, me salió un partido increíble. Madre mía, qué buen partido me salió. Y salieron un montón de equipos, querían ficharme también, ¿no? Después jugamos, unos días después jugamos otro partido. Recuerdo que estaban esos partidos, los estaba dirigiendo los que son más mayores, Luis Moloni y Sanchís, Manuel Sanchís, el padre del Sanchís, que fue jugador. Entonces, me acuerdo un penalti y va a lanzarlo Uceda, algunos que saben de jugar, estaba Uceda, también era un jugador de que fue capitán del Rayo Vallecano, fue a lanzarlo y dice, no, que lo tire Selma. Digo, ay, madre mía, con lo bien que está saliendo todo, y ahora el penalti. Pero yo tan tranquilo, yo... Sí, impasible ya por fuera, como si no fuera conmigo, y por dentro las piernas aplaudían, las rodillas aplaudiendo así, pero yo, eso no se notaba, eso solo lo sabía yo. Entonces nada, me voy tan tranquilo al balón, coloco el balón, va junto al hierro, va a dar el palo, gol, qué bien. Bueno, entonces nada, me dice el Madrid, unos partidos jugamos, bueno, nos van a contestar. Y pasan unos días, el Sevilla instando a todo esto. Me había seguido equipos, el Alavés, entonces cuando estaba allí Valdano, estaba Señor, tenía un gran equipo, el Burgos, entonces estaba Juanito en el Burgos, y otros equipos, un montón de equipos querían ficharme, pero el Madrid tenía una opción preferente, yo ahí esperando, pasaban unos días, pasaban tres, los periódicos que este equipo quiere, que el Sevilla instando, que tiene que contestar ya, que por aquí, por allá, hasta que un día... llega el presidente de entonces del Cartagena y me dice, mira, mañana a las 8 de la mañana quedamos en tal sitio porque hay un equipo de por aquí cerca que quiere ficharte. Bueno, ya casi me daba igual, yo quería fichar ya, yo quería aspirar a otro equipo mejor, ¿no? Entonces vamos camino al aeropuerto, ya en el avión me dice, vas a fichar por el Real Madrid. Real Madrid anoche mandó un fax, una carta, un telegrama, que hoy tenías que estar allí. Y fuimos allí al estadio y estábamos en la secretaría, yo estaba en la sala de trofeos, me estaban enseñando eso y el Cartagena estaba haciendo el traspaso con el Real Madrid y al mismo tiempo el Castellón había, era también, como digo, un filial del Real Madrid. Había un entrenador yugoslavo en el Castellón, estaba Mirjan en el Madrid, le había gustado mucho, porque yo tenía 21 años, me iban a ceder, pero ficha a este, le decían, ¿no? O cedemos a este, porque este tiene futuro. Entonces, yo recuerdo que estaba allí en la sala de trofeo viendo aquello y estaba el presidente del Burgos. Estaba el presidente del Burgos, Núñez Laredo, tal vez algunos que peinan cara, algunos que son del siglo pasado. ¿Hay aquí alguno del siglo pasado? Ah, que veo que casi todos, ¿no? Menos de 9 años para abajo, todos son del siglo pasado, ¿eh? Así que no te hagas el joven. Miro para allá y veo algunos que tienen siglo y pico. Ya tienen siglo y pico. Del siglo pasado y parte de este. Entonces, estaba allí, mira, te vienes con nosotros, te vamos a dar lo que quieras y tal. Bueno, yo, lo que diga el club, yo todavía no sé qué va, pero bueno, yo realmente quería fichar en Madrid y quería que me cedieran al Castellón. Entonces, llega la hora de ya han arreglado el traspaso y ahora llega mi ficha. Llega mi ficha y, bueno, mira, te vamos a ofrecer 3 años, me dice el Madrid, el secretario del Madrid. 3 años, mira, te vamos a dar tanto. Tanto era el triple de lo que ganaba, de la ficha que yo tenía en el Cartagena. Y yo, en vez de pegar un salto de alegría, yo me digo, tranquilo. Me dice, mira, te vamos a dar tanto de sueldo, el triple de lo que yo ganaba. Y 3 años, unas cantidades hermosas, no buenas. Entonces, dice, ¿qué te parece? No sé qué cantidades al día de traducirlas, no, ni cómo serían hoy, pero imagínate, yo qué sé, que te dice, mira, te vamos a dar 100.000 euros por temporada, por ficha, aparte tanto de sueldo. Bueno, ¿y qué te parece? Y yo, en vez de pegar un salto de alegría, pues yo ser impasible, digo, bueno, está bien. Dice, ¿cómo? ¿No te parece poco? No, 100.000, te vamos a dar 110. Ellos pensaban que me había parecido poco. Y a mí me ha parecido, ¿no? Bueno, fiché. Y bueno, ser parte del Real Madrid, ¿no? Haber jugado unos partidos amistosos, después fui cedido al Castellón. Estaba allí de Estéfano, de entrenador. Y viví años maravillosos, porque uno puede ser médico, y querer ser abogado, pero el papá era médico, el abuelo era médico y tú tienes que ser médico. ¿Verdad? Muchas veces el poder de la influencia o la familia presionando. Pero uno solo puede ser futbolista si amas el fútbol. Y realmente yo amaba el fútbol, era mi pasión, era mi todo. Era disfrutar de lo que siempre, cuando era un jovencito, salía a aquellos estadios a saludar, aunque no había nadie. Nadie había allí. Entonces, así fueron unos años muy felices, pero yo tenía preguntas. Yo tenía inquietudes. Yo había momentos que me sentía la persona más feliz del mundo y la persona que no necesitaba nada. Pero algunas veces me venía esta pregunta, ¿y si ahora mueres, qué va a ser de tu vida? Eso me quitaba la paz. ¿Y si ahora mueres, qué va a ser de tu familia? Y eso me quitaba la paz. Porque sí, vivía muy cómodo, pero ¿qué podía? ¿Con qué podía enfrentarme a la muerte? ¿Con qué podía enfrentarme al futuro? Tenía inquietudes sociales, eran años convulsos en España, sois muy jóvenes, pero eran años 75, 76, 77, 78, años de llegada de la democracia, muere el dictador, empieza la democracia, y años muy convulsos. Entonces yo tenía conciencia social, porque yo vivía bien y vivíamos muy bien, pero yo pensaba en los que no tenían tanto, yo pensaba en la gente, yo pensaba que el mundo no era justo, que el mundo estaba mal repartido, que habría que hacer algo por cambiar el mundo. Y yo pensaba que la política cambiaba el mundo. A esto yo viajaba a Cartagena algunas veces, tal vez para Navidad, vacaciones, y mi hermano se había convertido. Entonces mi hermano me hablaba de Jesús. Y yo me admiraba de que lo que él me contaba, porque lo que él me contaba no era algo que le hubieran enseñado, yo era algo que veía que salía de su corazón. Veía que realmente él había tenido un cambio en su vida. Porque siempre habíamos estado juntos y nunca habíamos hablado del Señor. Yo era creyente en Dios, siempre había creído en Dios. Mi mente me daba idea de un creador. Yo no podía pensar, ¿verdad?, que las cosas habían salido de la nada, que algo tenía que haber un creador. Yo era creyente en Cristo. Yo pensaba que su vida era una vida con propósito. Lo que no sabía es que era un salvador personal. Lo que no sabía era lo que el Señor podía hacer por la humanidad. Pero sí que Él era un personaje único. Entonces, muchas veces yo en mi cama, pues eso, dando gracias a Dios por las cosas, no era religioso, era más bien, yo era una persona antirreligiosa, pero era una persona que sí tenía respeto a Dios y sí tenía amor a Cristo. Entonces, cuando mi hermano me habló y yo veía, mira, pues la Biblia dice esto, aquello, yo me acuerdo, una noche, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, yo haciéndole preguntas, y él respondiendo, mira, la Biblia dice esto y esto. Y a mí me admiraba que la Biblia tenía respuestas para todo. Así, estaba de vacaciones y tenía que había varios equipos que me querían. Y yo pensaba, empecé a ir a la iglesia. Ya me invita a la iglesia, fui a la iglesia, escucho la palabra. Al día siguiente me vuelvo otra vez porque había culto todos los días. Vuelvo otra vez y la palabra que es como un martillo que golpea. La palabra, hermanos, que es un fuego purificador. La palabra que hace sabio al sencillo. La palabra que penetra hasta lo profundo del corazón. Fue calando. Y la fe fue viniendo por el oír. Entonces, ahora se presentaba una disyuntiva. Me acuerdo, hicieron un llamado. Yo di mi vida a Jesús y mi esposa. ¿Y ahora qué? Ahora otra vez hoteles, otra vez viajes, fines de semana ya no podría venir a la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y tuve que tomar una decisión. Yo quiero contaros o leeros un pasaje en esta tarde que se encuentra en Mateo capítulo 27 y versículo 17. Mateo capítulo 27, versículo 17, nos dice así la palabra de Dios. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién crees que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Era una decisión que tenía que tomar. Y es cierto que cada día todos nos encontramos con decisiones que debemos de tomar. Algunas menos importantes, otras más importantes. Siempre hay una pregunta o dos preguntas recurrentes que todos los días, las mujeres sobre todo se hacen, son ¿qué me voy a poner hoy? La segunda es ¿y qué voy a hacer de comer? ¿Verdad? Son las preguntas que siempre, las preguntas, ¿verdad? Y bueno, los hombres también nos hacemos nuestras preguntas, ¿no? Pero entonces son preguntas, ¿qué voy a hacer? Decisiones simples, pero hay decisiones más importantes. ¿Uniré mi vida a este hombre? ¿Uniré mi vida a esta mujer? ¿Será la mujer de mi vida? ¿Será el hombre de mi vida? No es algo que podemos tomar a la ligera. Muchas personas tuvieron un día que tomar una decisión. ¿Abandonaré mi país? ¿Me iré a otro país para buscar un futuro mejor? Son decisiones que cuestan mucho más. Pero sobre todas las decisiones hay una decisión más importante que todas. La decisión es, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y eso tenía este hombre, esa decisión que tomar. Pilato era el gobernante en aquel tiempo cuando Jesús vivía. Y lo tremendo es que dice que su mujer, estando en el tribunal, su mujer le envía un emisario, un criado, le dice, no tengas nada que ver con ese justo. Yo he sufrido mucho en sueños en esta noche por causa de él. Pero él tenía que juzgar a Jesús. Se le han presentado y como era el juez, tenía que tomar una decisión. Él se entera que él era de Galilea, de la jurisdicción de Herodes, y se lo envía a Herodes y se quiere quitar el problema de encima. Pero Herodes, después de examinarlo y golpearlo, lo devuelve. No, te corresponde a ti el juicio. Otra vez está ahí. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con Jesús? ¿Qué decisión voy a tomar? Y lo tremendo, hermanos, es que el juez pide el veredicto a los acusadores. Entonces convoca a la multitud, le dice, ¿qué queréis que haga con Jesús? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un hombre que estaba allí detenido por causa de un asesinato y también de unas revueltas. Jesús no tenía ninguna causa contra él. Decían que porque se hacía igual al Hijo de Dios. Se hacía igual a Dios mismo. Pero nadie dice que nunca halló engaño en su boca, nunca hizo un mal a ninguna persona. Entonces estaba aquí un asesino, un criminal, y aquí un hombre santo, bueno y justo. ¿A quién queréis que os suelte? ¿Al sedicioso, al asesino, al ladrón? O dice que el otro era un preso famoso. Dice la Biblia, tenía allí un preso famoso llamado Barrabás. ¿Qué iban a escoger? Muchas veces hay cosas que están de fama, que están de moda, pero no significan las mejores. Las drogas están de moda, pero lo mejor es las drogas. El adulterio, el pecado, los echadores de cartas. Hay personas, de saber que hay personas que no mueven un pie, personas importantes, que no mueven un pie si primero su echador de cartas no le lee cómo va a ser el día de hoy. Si tiene que levantarse por este lado de la cama o por el otro. Si tiene que poner la ropa roja o amarilla. Si tiene que poner primero el pie derecho o el izquierdo. Porque la gente anda vacía, la gente necesita, tiene temor al futuro. ¿Qué va a pasar con mi futuro? Por eso es importante, mi hermano, que la gente que va a esos echadores de cartas, tú también le puedas decir, yo también te voy a leer las cartas. ¿Quieres que te lea las cartas? Te voy a decir tu futuro, ven. Te voy a leer las cartas de Pablo a los Efesios, de Pablo a los Corintios. Te voy a leer y te voy a decir tu futuro. Te va a decir como no te arrepientas lo que te va a pasar. Pero tenías que tomar una decisión y ahí estaban, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Un asesino o un ser único como Jesús? Único en solidaridad. Nunca se halló una persona con problemas que Jesús no se acercara a él. Nunca hubo una persona que tuviera un problema, una enfermedad, que Jesús no estuviera a su lado sanándolo. En aquel tiempo, ahora gracias a Dios tenemos una seguridad social. La ciencia ha avanzado, pero en aquel momento enfermedades comunes hoy día eran muerte segura para aquellos. Era muerte, no tenía fe, no tenía remedio. Y Jesús sanaba, y Jesús sanaba, y Jesús ayudaba. Cierta ocasión van a prender a Jesús dos personajes, dos rudos policías, van a detenerlo. Y cuando regresa vienen sin Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué no habéis traído a Jesús? No, porque ningún hombre nunca ha hablado como este hombre. Con esas palabras de amor, esas palabras de sabiduría. Dice que cuando predicaba la gente se admiraba, porque él hablaba con autoridad y no como los escribas. Los niños se acercaban a él, daba de comer a la gente. Y no cree que hay dudas, ¿verdad? ¿Cómo va a haber dudas? ¿A quién escogemos? ¿A Barrabás? ¿Al asesino? ¿Al famoso pero que anda en mal y en pecado? ¿O al santo de los santos? La decisión es bien clara. Pero lo terrible es que dice la palabra de Dios, capítulo 27, versículo 21, dice... Respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿A Barrabás? ¿Cómo va a escoger a alguien, un asesino, ante un santo? ¿A un perverso, ante alguien que es un bien para la sociedad? Y es que hay cosas incomprensibles. Podemos hacer una encuesta. A ver, por favor, los que estén a favor de las drogas, que se pongan a este lado. Oh. Los que estén a favor de las violaciones, que se pongan a este lado. No. El que esté a favor de los atracos y de las perversidades, que se pongan, y de la pornografía infantil y de abuso de niños, que se pongan a este lado. No, nadie votaría. Pero sin embargo, en lo que vivimos, es tremendo que la gente piense que el bien es una cosa, pero que hagan el mal. Y eso hicieron. Escogieron a Barrabás. Hicieron su elección y escogieron la peor elección. Escogieron a Barrabás. Pilato aparentemente, él dice, no, para mí no son las consecuencias, para vosotros. Se lavó las manos. Nos cuenta la tradición que todos los días andaba lavándose las manos con desesperación y acabó suicidándose. Porque el justo, el que tenía que dar un veredicto justo, había permitido que al santo, y él sabía que ese hombre, porque él mismo lo confesó, no hallo delito en este hombre, fuera llevado a la muerte. ¿Por qué escogieron a Barrabás? ¿Por qué escoger lo malo ante lo bueno? Nos dice en el capítulo 27, estamos en ello, en Mateo, versículo 20, nos dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fueron persuadidos. ¿Quién persuade a la gente a vivir de la forma que vive? Saber el bien y hacer el mal. No quiero la droga, no quiero la guerra, no quiero las violaciones, pero sin embargo están escogiendo. ¿Quién persuade a la gente a aumentar, ¿verdad?, y matar a niños inocentes y a aumentar las semanas del aborto, poder abortar a niños? ¿Quién persuade? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Quién persuade a la gente para que en la televisión gente cuente sus perversidades y le paguen por ello? Y si alguien dice, yo creo en Dios, es un loco, es un fanático y un tonto. ¿Quién persuade? La palabra de Dios nos dice que hay un enemigo que opera en los hijos de desobediencia. Hay un enemigo que opera en los hijos de desobediencia. Hay un enemigo que opera en los lugares celestiales y persuade a la gente queriendo el bien, haciendo el mal. No, si yo quiero mucho a mi esposa, pero le pego una paliza. No, pero yo quiero mucho a mis hijos, pero los abandono. Una cosa es lo que pienso, es lo que hago. Y el enemigo está operando, hermanos, en los hijos de desobediencia. La familia, la televisión contra los cristianos. Vienes los amigos, humanistas. Personas, no, yo estoy a favor del progreso, yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de las ballenas, por favor, hay que conservar las ballenas. El ficus ese que está ahí, que una carretera va por ahí, hay que rodearle, mucha gente muere, que muera la gente, pero el ficus que no me lo maten, ¿verdad? Y sí, humanista, terrible, terrible, pero ocurre. Y sin embargo, tú le dices que vienes a la iglesia y te dicen loco y fanático, ¿y cómo es posible? Mira, tenemos un plan, una aventura. Mira, ahí tengo dos chicas y tal. No, yo respeto a mi mujer. No, yo amo a mi mujer. Yo no voy a ensuciar mi vida con el pecado. Tú te has vuelto homosexual, tú te has vuelto no sé qué, tú te has vuelto no sé cuánto. ¿Cómo vas a desaprovechar una oportunidad así? Y la gente, los amigos, que presumiblemente quieren lo bueno, presumiblemente quieren el progreso, quieren lo mejor, se burlan de ti por querer vivir una vida digna. ¿Te has vuelto monja ahora? Que tienes 15 años y eres virgen, pero tú, aquí hay que operarte, algo hay que hacer con ella, algo hay que hacer con él. ¿Cómo es posible? Es imposible. Un chico con 15 años, pero que no bebes, no. Pero que no fumas, no. Pero que no vas a discoteca, no. Pero tú, ¿cómo te diviertes? Anda, yo conozco a gente que fuma, que va a discoteca y que bebe y están amargados. ¿Significa eso? Solo vamos a la iglesia. Pero que tú un domingo con 18 años, tú un domingo en la iglesia, tú estás loco. Y en vez de aplaudirnos, en vez de decir, admiro, te admiro que respetes a tu esposa, te admiro que no quieras fumar, te admiro que no quieras beber, que no seas un alcohólico, te admiro. En vez de eso, se burlan y se van contra ti. Personas presumiblemente humanistas, presumiblemente que quieren el bien para todos. ¿Por qué? Porque fueron persuadidos. El enemigo está operando en los hijos de desobediencia. Y aparentemente la decisión que tomó esa multitud, persuadidos por los sacerdotes, era con todas sus consecuencias, porque nos dice en el capítulo 27 y versículo 25, porque viendo Pilato que nada adelantaba, grave en alboroto, le dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, sí, cargamos con las consecuencias. Yo no voy a tener... Así, no, no, nosotros cargamos con las consecuencias. Hacemos esta decisión con todas sus consecuencias. Y hay personas que sus hijos pagan las consecuencias de sus errores. Hay familias que sus hijos están las consecuencias de sus pecados, de sus malas acciones, sus hijos la están cosechando. Una vez había un chico, está tirado en el suelo, una sobredosis de drogas. Llega un amigo: anda, pero si es José, pero si ayer tarde estábamos juntos jugando, sería mi amigo. Y llega un señor mayor. Y es ahí la gran pregunta ahora: ¿dónde habrá ido su alma? Porque la Biblia nos dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez después de todo el juicio. Y le habla al joven: esta es la consecuencia de vivir sin Dios. Esta es la consecuencia de vivir en las pasiones y en los pecados. Llega un chaval joven, 30 años, bien arreglado, bien vestido. ¡Ah, lo que nos faltaba! El chico ahí de cuerpo presente y aquí el religioso este hablando de Dios. Si Dios estuviera, ¿por qué ha muerto ese chico? Y él seguía hablándole. Pero hay oportunidad siempre. Siempre podemos dar nuestra vida al Señor. Podemos pedir perdón y evitar que estas cosas nos ocurren a nosotros. Déjanos a fanáticos. Lo que es que nos faltaba, ven que te voy a enseñar lo que es la vida. Vamos a disfrutar. Se montan en el coche, se van. Yo te voy a enseñar. La vida son 3 días. Mira, ves, la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla. Y bueno, van caminando, van en el coche y va a cruzar, conduce el chico. Y llega: venga, vamos a cruzar un paso a nivel. Dice el chico: no, creo que no llegamos. Que sigue, hagamos. Venía el tren. No, cruza, verás cómo llegamos. Llega, pero llega el tren y los mata. Anda. El chico le dice: hemos muerto. Sí, le dice el otro, hemos muerto, es verdad. Pero estamos, ahora hay perdición para nosotros, estamos perdidos. Sí, es verdad, estamos perdidos. Entonces, pero aquel hombre llevaba razón. Sí, es verdad que llevaba razón. Entonces tú te equivocaste. Yo no, te equivocaste tú. Y se quita la careta y era Satanás. Tú te equivocaste. ¿Quién está persuadiéndonos? ¿Quién persuade a la gente a vivir de la forma que está viviendo? ¿Quién persuade, mi hermano? ¿Quién está persuadiendo? Vemos las consecuencias de esa elección que ellos hicieron. En Lucas, en el capítulo 23, versículo 48, Lucas 23, 48, vimos las consecuencias, hermanos, de esa decisión errónea. 23, 48 dice, versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Volvían golpeándose el pecho. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? ¿He dicho mal la cita? 23:48 está bien, ¿no? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Pero si Jesús sanó a mi primo? ¿Pero si yo estuve cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces? ¿Pero si yo vi cómo resucitó a Lázaro? ¿Pero cómo es posible que yo haya votado y haya pedido? Había un arrepentimiento, pero un arrepentimiento tardío. Jesús había muerto. Había un hombre que dice la Biblia que vivía como le daba la gana, con esplendidez, uy, como él quería. Y había uno que estaba a la puerta suya mendigando. Dice que muere el rico y es llevado al Seol. Muere el pobre y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que estando el rico allí, Padre Abraham, ¿qué? Mándame a Lázaro que me moje la punta de la lengua en agua, porque que estoy ardiendo aquí en esta llama. No, acuérdate, tú recibiste tus bienes y eso fue lo que quisiste. Y él vivió la vida que Dios quería y está recibiendo su recompensa. Pero esto no es posible, no es posible. Pero por lo menos mándalo que vaya a mi casa y le diga a mi padre, a mis hermanos, que hay vida, que hay muerte, que hay infierno, que vaya y que se lo diga. No, dice Abraham, no, tienen la escritura, las escrituras tienen, puedes leerla y ver. Porque para el que no quiere creer, ni aunque los muertos resucitaran, creerían. Tenemos aquí un caso de un chico que estuvo, nos contaba el testimonio, Johnny, muerto. Pero tú imagínate, estos sabios según la carne, estos pseudocientíficos, una persona ha muerto, murió Johnny, he estado muerto, hay vida después de la vida, hay infierno, hay cielo. Vamos a analizar esto. En primer lugar, no ha muerto, porque si estuviera muerto no estaría aquí. No, ocurrió aquello, ocurrió estas cosas y le dan nombres científicos y raros, ¿no?, a la muerte y a la vida, ¿verdad? Pero además tenemos un problema porque no ha quedado bien, ha quedado un poco trastornado. Pues no dice que hay cielo y que hay infierno. Pues no dice a la gente que ahora se arrepienta, que vaya. No, ni aunque los muertos volvieran la gente creería. Amén. Ni aunque la gente, mi hermano, viniera, no, porque ha ocurrido y no han creído, no han querido creer. Fue este hombre, se quiso arrepentir, él se quiso predicar, este rico quiso predicar, pero quiso predicar cuando ya estaba muerto. Quiso que su familia se salvara cuando ya estaba muerto. Judas se arrepintió, pero era tarde. Su maestro, el que había creído en él, el que había confiado en él, el que lo había honrado como nadie lo había honrado. Todo el mundo tenían por un avaro, por un ladrón y por un traicionero. Y sin embargo, él creyó y le dio su amistad y le dio su compañerismo y le dio honor. Y a ese traicionó. Por 30 monedas traicionó. Y ahora acabó ahorcándose. Hay decisiones en nuestra vida que no tienen vuelta atrás. Algunas sí, pero otras no tienen vuelta atrás. Una vez había un hombre que tenía, se había comprado un coche, último modelo, 4x4, 7 plazas, maravilloso. El sueño de su vida. Tenía un niño de 7 años. Entonces, nada, ahora no tenía tiempo ni para el niño. El tiempo era para limpiar su coche, para mirarlo, para mimarlo. Y el niño vio que su padre no le hacía ni caso. Entonces cogió un día... ¿Y qué hizo? Cogió tierra y la tiró al coche para llamar la atención de su padre. Sale el padre. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha montado el coche? He sido yo, papá. Tú nunca me vas a montar el coche. Y le dio una paliza a su hijo. Empezó a golpearle las manos de tal modo que se le inflamaron, se le gangrenaron y tuvieron que cortárselas. Estaba el niño en el hospital. Que venga, papá, que venga, papá. Su padre ni se atrevía a ir a verlo, ni se atrevía a ir allí. Un día se arma de valor y va a ver a su hijo. Papá, papá, le dice el niño, devuélveme las manos que ya no voy a tirar tierra al coche. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Decisiones que no pueden ser cambiadas. Se volvían golpeándose el pecho, pero no había consecuencias. Amén de esto, mira lo que dice en Hechos capítulo 5. ¿Qué habían dicho cuando toman la decisión? Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 26. Habían detenido a los apóstoles por predicar en el nombre de Jesús. Y nos dice, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ah, pero no era sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, sí, que voten, decían. Que habían sido persuadidos por ellos, que sí, que Jesús muera, que Jesús muera, la sangre sobre nosotros, y ahora decían que no. Ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No quisieron las consecuencias, pero vinieron las consecuencias. Unos años después Jerusalén fue destruida. Habéis de saber que todos los que estamos aquí, ya cuando nacimos, había un estado llamado Israel, desde 1948. Pero por casi 1900 años Israel no tuvo nación. Los judíos fueron errantes casi 1800 años por causa de ese pecado. Por causa de esa maldición que vino sobre ellos. Matar al santo de los santos. Consentir en la muerte del justo. 1800 años. sin patria. No quisieron la oportunidad. No quisieron la muerte de Jesús. Venían golpeándose el pecho, pero no tuvieron su oportunidad. No tuvieron más oportunidades. Muchas veces perdemos. Perdemos en muchas decisiones, en muchas cosas. Perdemos y damos importancia a otras cosas, pero perdemos en lo importante. Una vez había un hombre, toma una barca, iba a cruzar un río muy fuerte, muy caudaloso, y allí estaba el barquero. Este hombre se pone a interrogar al barquero y tal. Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva usted aquí? Pues yo toda la vida he vivido aquí. Entonces, ¿usted no ha estudiado? No, no he estudiado, no. Oiga, no me diga, ¿usted no sabe lo que son matemáticas? No, no sé qué son matemáticas. Oiga, usted ha perdido el 10% de su vida. Pero ¿habrá estudiado usted letras? No, no he estudiado. ¿Que usted no ha estudiado? No. Oiga, usted ha perdido el 10% de su vida. Pero oiga, ¿usted habrá estudiado economía? No, no estudio. Oiga, usted ha perdido el 10% de su vida. Y el hombre estaba asustado. Casi no le quedaba vida. Había perdido todo. Distraído el hombre así, va con la barca y tropiezan con una roca que había en medio y vuelcan. Y le pregunta el barquero al hombre, oiga, ¿usted sabe nadar? Dice, no. Digo, pues ha perdido el 100% de su vida. Tristemente, algunos hermanos pierden su vida por malas decisiones, por no dar la respuesta correcta a la pregunta importante. Pero dice la Biblia que un día la pregunta será al revés. La pregunta fue expuesta, ¿y qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? No, que lo maten. No, yo prefiero a Barrabás. Yo prefiero vivir mi vida. Yo prefiero la chica. Yo prefiero la droga. Yo prefiero vivir como quiera. Yo no quiero vivir en libertad. A mí que nadie me mande. Pero dice la Biblia que un día la pregunta será la contraria. Dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y la pregunta será la contraria. Y en ese día dirá Jesús, ¿y qué haré yo contigo? ¿Qué quieres que haga contigo? Porque la pregunta será al revés. Un día vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero otro día vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que toda rodilla se ha de doblar delante de nuestro Dios. Todo el mundo va a comparecer ante su tribunal. ¿Y cuál será lo que Jesús nos diga? Dos palabras nos va a decir. Pasa, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La otra respuesta será, apártate de mí. Nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Cuál será la respuesta que Dios nos dé a la pregunta que nos haga? Dependerá, claro que sí, de la respuesta que nosotros demos a Dios a la pregunta importante, ¿qué haré de Jesús? ¿Qué vas a hacer de Jesús? No, prefiero a Barrabás. Prefiero el mundo, prefiero el pecado. Prefiero vivir mi vida. ¿O no? Quiero que Él sea mi Rey, mi Señor y mi Salvador. La Biblia nos dice que no habrá segunda oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y cuál será la decisión de Dios hacia nosotros? ¿Y cuál será la respuesta nuestra para Dios en este día? Había una vez un joven que estaba preso. Había andado con malas amistades y había caído preso. Él se sentía muy avergonzado porque tenía una buena familia. Él tenía una buena familia, unos buenos padres. Y estaban realmente muy doloridos por haber ofendido a sus padres. Entonces iba a salir de la cárcel. Se cumplía el tiempo de salir de la cárcel y escribe una carta a su familia, a su padre. Papá, voy a salir de la cárcel. En una semana voy a salir de la cárcel. Yo quiero volver a casa. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero honrarte para siempre. Pero si no me perdonas, yo lo voy a entender. Si no quieres saber nada de mí, ha sido por mi culpa. Pero yo voy a ir para la casa. El domingo cojo el tren y voy para casa. La estación queda cerca de donde nosotros vivimos. Y en la casa, en la puerta de nuestra casa, hay un roble, un viejo roble, que se ve desde la estación. Papá, si tú quieres que vuelva, si tú me has perdonado, ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Comprenderé que me has perdonado y volveré y entraré a casa. Si no lo hay, pasaré, seguiré de largo. Si no me perdonas, la culpa ha sido mía, pero quisiera que me perdonaras. Quisiera que tus brazos se abrieran para mí. Llegó el domingo, tomó el tren y fue para su casa. Fue para su casa, iba pensando todo el camino que ¿estará la cinta amarilla alrededor del viejo roble o no estará? ¿Me habrá perdonado mi padre? El camino era largo. Él veía todo el tiempo pensando, ¿qué será? ¿Me perdonará mi padre? ¿No me perdonará? Llegó al pueblo y mira para su casa y ve el viejo roble y no había una cinta amarilla alrededor de él. Todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. No hay nadie que quede fuera del amor de Dios. No hay una persona que no, Dios quiera abrazarlo y perdonarlo y bendecirlo. No hay ni una sola. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Los brazos del Señor siempre están abiertos para nosotros. ¿Y qué vamos a decidir? ¿Escogeremos a Barrabás? ¿Viviremos en pecado, en desobediencia, en deshonor para Dios? ¿O daremos nuestra vida al Señor? ¿O consagraremos nuestra vida al Señor? ¿O diremos, sé tú mi Señor? Perdóname, Señor, pero yo quiero caminar siempre contigo. Yo quiero vivir siempre para honrarte. Yo quiero vivir para tu gloria. ¿Qué hacer? ¿Seguir jugando al fútbol? ¿O estar en la iglesia honrando a Dios? He tenido mucha gente en la iglesia, futbolistas, que siguen siendo futbolistas después de convertirse. Este jueves próximo tenemos en la iglesia a un futbolista del Castellón, perdón, del Villarreal, de la selección mexicana, Guille Franco, seguramente Marcos Sena también vendrá. Siguen siendo futbolistas, pero Dios me pedía una decisión. Iba a seguir jugando al fútbol y probablemente esa iba a ser mi perdición. El no poder congregarme, el no poder honrar a Dios. O seguirle y servirle a Él. Hace 29 años tomé mi decisión. Mi decisión fue, voy a seguir a Jesús. Mi decisión fue, voy a servir a Jesús. Hace 29 años que le sirvo. Ni un día Él me ha deshonrado. Ni un día me ha fallado. Ni un día me ha arrepentido de haber dado mi vida a Jesús. Vamos a orar, hermano. Queda tu cabeza en esta tarde y vamos a orar. ¿Ya has tomado tu decisión? ¿Barrabás o Jesús? ¿El pecado, el mundo, la mentira, el engaño o el amor, el perdón o la paz? Todos aquellos que en esta tarde quieren hacer una decisión por Jesús, yo lo voy a seguir siempre y para siempre. No solo lo voy a seguir, yo lo voy a servir siempre. Yo lo voy a honrar siempre. Mis palmas serán para darle gloria, como decía la pastora. Mi vida será una alabanza para Él. Pueden ponerse en pie esta tarde y decirle, aquí estoy, Señor. Puedes contar conmigo, Señor. Puedes contar conmigo, yo quiero honrarte. En esta tarde tú quieres honrar al Señor, ponte en pie, mi hermano. En esta tarde tú quieres hacer una decisión de servicio, de entrega y de consagración por Dios, puedes ponerte en pie. Aquí está el Señor en esta tarde, Dios te bendiga. Aquí está el Señor en esta tarde, aquí está el Señor en esta tarde, hermano. Y es el llamado no solo de salvación, que lo es, pero también de consagración, mi hermano. También de compromiso con Dios. También de decir, no, Señor, yo voy a honrarte como tú te mereces. La decisión es para ti también, mi amigo, mi hermano. También es para ti en esta tarde. aquellos que dicen al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz que me diga: pasa buen siervo y fiel. Puedes ponerte en pie y decirle: aquí está mi vida, Señor. Tuyo soy, a ti te pertenezco, Señor, y yo te voy a honrar y te voy a servir, Señor. Te voy a servir siempre en el lugar donde tú me pongas, en el lugar donde tú quisieras, Señor, que yo estuviera. Yo voy a estar, Señor. Mi decisión es por ti. Mi decisión de consagración, mi decisión de servicio, mi decisión de cuidar a otras personas es por ti y para ti, Señor. Cuenta conmigo. ¿Con cuántos puedes contar el Señor en esta tarde? Muchas personas que en esta tarde le están diciendo al Señor: cuenta conmigo. Pero yo creo que hay más personas que necesitan en esta tarde decirle sí al Señor, sí a mi compromiso, sí a mi consagración, sí a mi entrega, sí a que tú cuentes con mis manos y con mis pies, Señor. En esta tarde el Señor te invita. Ven en esta tarde, mi hermano. Ven en esta tarde a hacer tu consagración con Dios. Me entregué hace 20 años, está muy bien, mi hermano, pero en esta tarde, día a día, hermanos, día a día, cada día muero, decía el apóstol Pablo. Cada día nuestra consagración por Dios, mi hermano. Está bien que hace 29 años yo me consagré a Dios, pero, hermano, día a día mi consagración ha de ser para Dios. Día a día mi servicio ha de ser a Dios. No sirve lo que he pasado, no sirve lo que he vivido, sirve mi día a día, mi hermano. Sirve mi compromiso diario con Dios. Sirve, hermano, mi compromiso diario con la sociedad, mi compromiso diario con la familia, mi compromiso diario con la iglesia. Dios te invita en esta tarde, mi hermano, que te pongas en pie y le digas: sí, Jesús, aquí estoy, puedes contar conmigo. Mientras los hermanos vienen a cantar, hermanos, vamos a orar. Hermanos, vale, aquí a ministrar una alabanza, vamos a orar, hermanos, por estos hermanos y hermanas que en esta tarde dicen: aquí estoy, Señor, vuelvo a hacer mi decisión por ti. Vuelvo a hacer, Dios mío, día a día, Señor, mi decisión por ti. Vuelvo a renovar mis votos, Señor, de consagración. Vuelvo a renovar mis votos de consagración a ti en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde al Señor, hermanos. Aleluya. Mientras nuestros hermanos van a estar ministrando esta alabanza, aquí en esta tarde estamos delante de su presencia, diciéndole sí a Jesús, haciendo nuestra mejor decisión, corroborando nuestra mejor decisión. 29 años y 29 años le digo, sigo diciendo sí, Jesús, mi vida es tuya y para ti, Señor. Te seguiré y te honraré, Dios mío, Señor. Trabajaré para tu gloria, Señor, para que la gente conozca que hay un Dios verdadero. Para que la gente conozca que hay un Dios de amor, que tiene los brazos extendidos y que nadie queda fuera de su amor. Que tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que se arrepienta y viva. Que tú no quieres la derrota para la familia, sino la victoria. Que tú no quieres, Dios mío, Señor, que nuestras vidas vivan fuera de tu voluntad. Que nuestras vidas vivan fuera de tu consagración, Señor. Aquí estamos en esta tarde, Padre, diciéndote sí, Jesús. Toma nuestras vidas y haz de ellas lo que tú desees. Este es mi anhelo, amarte más que mi adoración sea real. Mi cuerpo entrego a ti, que seas el centro de mi existir. Te doy mi corazón, te doy todo. Sí, Padre, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias, Señor, nuestra vida es tuya y a ti te pertenece. Y hacemos un nuevo compromiso, un nuevo pacto contigo, Señor. De seguirte y de servirte, Padre. Porque solo queremos escuchar unas palabras en aquel día en la puerta del cielo. Queremos escucharte decir, pasa, buen siervo y fiel. Señor, que nuestra vida sea una vida de siervo y una vida de fidelidad, Señor. De servicio, porque hay tanta gente que vive sin conocerte. Personas que necesitan nuestras palabras, necesitan nuestras manos y nuestros pies, Señor. Personas que necesitan ser amadas, necesitan ser restauradas, y tú has encendido luces para que alumbren el lugar oscuro, Padre. Gracias en esta tarde, bendice cada vida. Señor, bendice, Señor, a cada hermano y cada hermana que en este día, Señor, te han dicho sí a ti. A tantos hermanos y tantas hermanas que representan, no solo sus personas, representan familias, representan iglesias y generaciones, Padre. Generaciones de vida que viven para tu gloria. Que te dicen, sí, Señor, sé tú el Señor de nuestra vida. Que dicen, bendito aquel que ha muerto pero que ha resucitado por mí. Aquel que me ha perdonado. Aquel que me ha dado vida y vida en abundancia. Gracias te damos por ello, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Te doy mi corazón, te doy todo mi ser. Úsalo, Señor, cada paso que doy y al despertar.